Dios no te olvida, en todo momento ahí estará, lo prometido Él cumplirá. Fácil cuando ves y cuando todo marcha bien, es tan distinto intentar mirar desde el suelo cuando en el fondo estás. Algunos dicen no podrás, ya no intentes más. Yo espero firme y sé que Él responderá. Dios no te olvida, en todo momento ahí estará, lo prometido Él cumplirá. Dios no te olvida, todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar. Entiendo lo que es sufrir y en medio del desierto ir, intentan derribar tu fe, ajá, cada lágrima como el cristal se ve, Yo una cosa aprendí, Dios estuvo ahí, Él dijo, hijo, ven a mí, me abrazó así. Dios no te olvida, en todo momento ahí estará, lo prometido Él cumplirá. Tan solo tienes que esperar. Él no te...